Estamos en comunicación con Alexis Mateo, que es director técnico de Ferro de Pico, el equipo que representa a La Pampa en el Federal A, y bueno, y además compitiendo en el torneo provincial. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo andás? Hola, hola Agustín, hola, hola para todos. Muy bien, por suerte. Primero, bueno, agradecerte por estos minutos y después, bueno, vienen de dar un matacazo el miércoles, así titulado por varios medios provinciales, locales y nacionales, ganando de local a Ciudad de Bolívar, y ya se preparan para el domingo. Parece que no para este certamen. Por suerte necesitábamos un partido como el que hicimos con Bolívar. La verdad que no nos venían saliendo las cosas. No encontramos esa regularidad que por ahí hace que puedas escalar en la tabla de posiciones. Así que feliz por eso, feliz por sumar de a tres y bueno, sobre todo también por el rival que enfrentamos. Y sí, esta fecha de semana hace que tengamos que jugar tres partidos en menos de 10 días. Durísimo. Sí, más que nada porque más allá de que ahora les toca otro de local, venían uno de visitante. ¿Cuesta los viajes de ese lado o cómo los toman en el sentido que le va mejor de local que de visitante en este campeonato? Sí, la verdad es que los viajes cuestan. Uno ya lo tiene naturalizado, entiendo, ¿no? Los jugadores, el cuerpo técnico. Quizás el que no está en este tema y le cuenta la cantidad de kilómetros que viajamos, nos dicen que estamos locos, pero bueno, nosotros ya lo tenemos naturalizado, como te decía. Sí cuesta porque es un torneo muy difícil de jugar, sobre todo de visitante, en donde hay factores que inciden a la hora de plantear un partido. No, y además contémosle a los oyentes que generalmente cuando ustedes viajan de visitante y van a ciudades como Rawson, como Viedma o ciudades más al norte, los factores climáticos inciden mucho y el estado de los campos de juego no son los perfectos ni los ideales para jugar tampoco. Sí, te encontrás con muchas cuestiones. Lo climático, lo que bien decís vos, los terrenos de juego, los arbitrajes, ¿no? Arbitrajes que por ahí son polémicos, localistas, y la verdad que se hace difícil pelear o luchar contra ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros tenemos que estar preparados para poder sobrellevar ese tipo de cuestiones y cada vez que salimos tratar de traernos algo. ¿Coincidís que al ser una categoría que lamentablemente no está tan televisada como otras, eso incide en el mal arbitraje, que por ahí no se ve, no se difunde, o es cuestión de solamente de localidad que a veces los árbitros inciden en eso? No, que pasan cosas, pasan. Y coincido que sí, que quizás pasan más cosas que en otras divisionales, que por ahí a nivel televisivo y por ahí de justamente de cámaras pasan menos cosas, ¿no? De B Nacional o Primera División. Acá no tiene tanta, un error no tiene tanta repercusión, así que eso hace que por ahí pase más de lo que debería pasar. No, y además, si hablamos en cuestión de televisación, ustedes están al mismo parámetro si te pones a analizar el contexto de ascenso, que es la Primera B Metropolitana, que es por el lado de Buenos Aires, y ellos tienen muchísima más televisación, muchísima más visualización, y un torneo como el Federal A, que contempla todo el país, son muy pocos los partidos que se ven. Sí, ahí hay un pasaje en la organización. Coincido con lo que decís vos, se televisan todo o la mayoría de los partidos, no tienen gastos grandes de traslado. El Federal A es realmente te desangra, ¿no? A nivel institucional, con viajes carísimos, no solo los viajes sino los alojamientos, ¿no? Para tantas personas. Y creo que, no quiero decir una cosa por otra, pero me parece que hasta que recibe más dinero que, cada equipo de B Metro que de Federal A. Sin lugar a dudas. Y en este contexto que bueno que hablábamos de todo esto y los viajes, más allá que en este campeonato faltaron unas zonas que son equipos aledaños a la provincia, a excepción de Deportivo Peñarol, que está en San Juan, que están cerca de La Pampa. ¿Para qué está Ferro a partir de este corte del campeonato, que ya vamos 18 fechas sobre 36 y hoy en día están ahí cerca del cuarto lugar? Y mira, hoy estamos, mira lo que es el torneo, que ya se pasó en la mitad, sí. Y hoy estamos a 4 puntos del último equipo, y estamos a 4 puntos de la clasificación. Sí, muy raro. Lamentablemente tenemos que mirar para los dos lados, ¿no? Uno va de la mano con el otro, o sea, cuando te alejas del descenso, te acercas a la clasificación. Realmente con tuvimos un buen arranque, después caímos en un pozo donde decía que no lo podíamos sacar adelante. Ahora pareciera que con estos dos triunfos de los últimos 3 partidos que volvimos a estar en la lucha, y como te decía, miramos para los dos lados, estamos para intentar meternos ahí adentro de los cuatro, pero no perder de vista mantener la categoría. Hay mucha diferencia de nivel en los equipos que hoy están componiendo la zona B, hablando de bueno, Club Argentino y Ciudad Bolívar, que son un poco lo que se cortaron, o para vos es en todo parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Las diferencias que hay las sabíamos desde el arranque, ¿no? Ajá. O sea, Monte Maíz, Bolívar, Juventud Unida, Atenas, son equipos que tienen hasta 5 veces más el presupuesto que tiene Ferro a la hora de armar un equipo. Más no obstante eso, uno siempre lucha y entendiendo eso quiere seguir compitiendo. A veces esa diferencia se nota más y a veces se nota menos. Bueno, esta vez con Monte Maíz y con Bolívar, que tienen un presupuesto gigante, están sacando la diferencia. Sin lugar a dudas. Y además, también ustedes, a la par de esto, están compitiendo en el torneo provincial con otro equipo totalmente diferente. Sí, sí, por supuesto. Si bien estamos cerca, son dos planteles diferentes. Digo, cerca comunicados y intentamos congeniar la mayor de las cuestiones posibles. Es un plantel que entrena de manera diferenciada en otro horario, pero que bueno, también tiene sus requerimientos, sus gastos, sus problemas de estructura, y bueno, intentamos que dejar a Ferro tanto en liga provincial o a nivel nacional lo mejor parado posible. Por último, Alexis, y agradeciéndote estos minutos por tu tiempo, ¿con qué soñás con este Ferro, que ya es su segundo año al hilo en el Federal A? No es poca cosa, pues en la tercera divisional del fútbol argentino. ¿Y qué es lo que se viene a futuro con vos como técnico en este equipo? ¿Cuál es tu deseo y tu proyecto? No, mi deseo es que es el lo que le dije a los dirigentes cuando llegué acá, intentar dejar a Ferro lo más arriba posible, y eso conlleva meterse dentro de los 4 equipos que clasifican. Hoy parece que hace 2 semanas parece imposible, hoy parece que tendríamos posibilidades. Y bueno, mi deseo es poder estar en competencia y pelear hasta el final y poder lograr ese objetivo claramente. Excelente, te agradezco, Alexis, por este tiempo, y bueno, todos los éxitos en lo que viene, y nos estaremos hablando. Bueno, muchas gracias y un abrazo para el dos. Allí pasa.